Cambios o saltos energéticos, eso es imposible. Y los nimeos energía que pertenecen al hombre siempre serán del hombre. El hombre en el universo es una especie muy especial, continuó el hermano Elohim, pertenece a la mente universal, es el único que tiene pensamiento y esto lo hace totalmente diferente a las criaturas. Mientras el hombre es el único ser que eleva, transmuta, sufre 9 metamorfosis y llega a convertirse en un ser de luz, idea, las criaturas siempre se mantendrán eternamente siendo solo criaturas. Existen en otros planos de existencia criaturas más evolucionadas e inteligentes, tienen una especial cercanía con los seres, así y todos seguirán siendo criaturas. Su inteligencia es limitada y su evolución también. El ser humano debe ayudar con amor a los animales, porque son criaturas del universo y deben recibir de ustedes todos los cuidados. Ellos no fueron colocados en el planeta para que sirvan de alimento al hombre depredador. Son parte natural de la célula Tera. Todos ellos tienen una razón de ser y sirven para la cadena evolutiva de especies. Ellos desencarnan y vuelven a encarnar, muchas veces regresan con sus seres queridos o toman otro camino dependiendo de lo que necesitan para su evolución. El maltrato de estas criaturas se convierte en un karma para el que lo realiza, porque ellos son criaturas inocentes. Así como el universo ayuda a todos ustedes a evolucionar y elevar, así ustedes ayudan a las criaturas a evolucionar, permitiéndoles que su trabajo y servicio se realice cada vez mejor. El hecho que ellos conviven con ustedes, sus nimeos energía tienden a absorber la evolución, mejorando su proceso y desarrollo. Al igual que ustedes, que pasarán 9 metamorfosis, ellos mutarán a través de la evolución, significa que muchas especies desaparecerán, otras se transformarán y habrá aquellas nuevas que surgirán. Esto se produce porque el reino animal no tiene un pensamiento correlativo de especie, al no tenerlo, sus nimeos energía tienden a adaptarse al medio ambiente en que se encuentra. 101. Si los nimeos energía graban absolutamente todas las experiencias y vivencias que sucede con los actores y actrices que están actuando constantemente, cuyas experiencias que viven no les pertenece, sino que son experiencias inventadas por un escritor, ¿qué tipo de nimeos energía ellos tienen? Este tipo de nimeos energía pertenecen a la fantasía, llegado el momento del desencarne, saldrán y se unirán a los otros, que estarán vibrando en la misma frecuencia, dijo el hermano Elohim, el electromagnetismo está plagado de este tipo de nimeos energía, es una energía inservible que lo único que hace es ocupar espacio, subyugando la electricidad que serviría para otros que sí son útiles.